comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Cálidos ritmos inspirados en el soul, el disco y el funk de los 70. Así es la música del australiano Joel Saracula. Island Time es su nuevo trabajo y que ha sido gestado en su nuevo lugar de residencia en las Islas Canarias. Hasta allí viajó desde su casa de Londres para un concierto y bueno, pues allí se quedó. Por el momento, Sun Goes Down lleva por título el tema que abre esta sesión de hoy y que transitará por melodías luminosas con aromas muy setenteros. Island Time, 36 minutos de sonidos placenteros que invitan a desconectar y perderse en una isla. Pues vamos con otro de este mismo disco, un disco music de título Lanaly Town, Joel Saracula. Empty silver

esta es la voz de la Angelina Pearl Charles en un tema del londinense Charles Watson. El tema Figure Skater es una versión de un tema del propio Watson. Y-U-P lleva por título el disco y básicamente es un conjunto de versiones con otros personajes actuales. La mayoría de los temas son de su segundo y más reciente trabajo titulado Yes, un disco de 2022. Charles Watson, conocido por el dúo de indie pop Slow Clap y su otro proyecto, algo más garajero, The Surfing Magazines. Pearl Charles, pues ya la conocemos, nos encantó su segundo disco y más reciente hasta la fecha de 2021, aquel Magic Mirror. Y bueno, pues a la espera estamos de un nuevo disco de la Angelina. Pues seguimos en esta sesión de hoy, aquí en el Giroscopio, ahora con un dúo francés afincados en Lyon, Motel Club, cuyo único disco por el momento fue publicado en 2022 y es un conjunto de canciones pop con muchas influencias, pues ahí en la psicodelia pop de los 70, también al sonido disco y el pop rock francés de la misma gloriosa década. Pues vamos a escuchar La Plage, ellos son Motel Club. Thank you. De Sahi Teruko, al frente de la banda canadiense The Soul Motivators, más soul y funk actual, pero que bebe de esos años 70. Su nuevo y cuarto disco, Do It Together, con 8 temas, es una delicia que te deja con ganas de mucho más. Try es el título de este tema de corte soul sureño con Teruco, evocando a la mismísima Sharon Jones y a la banda pues, influenciada por los Dub Kings, la banda de acompañamiento de Dubtown Records. Pues seguimos ahora en Estocolmo, porque de allí es y reside el artista y compositor Sven Wunder. Tiene 3 discos publicados pues, de temáticas un tanto variadas, que abordan tanto el soul y el funk como el jazz, el folk y bueno, pues todo envuelto en una cierta atmósfera psicodélica y setentera. Uno de sus nuevos singles es este instrumental titulado Sun Kissed, inspirado en largos atardeceres veraniegos cargado de vientos y metales. Sven Wunder. We'll be right back. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Estás en el tiempo de Giroscopio Musical. Esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com y también a través de las plataformas iVoox y Mixcloud. Simplemente busca por Giroscopio Musical. Y antes del indicativo escuchábamos una banda que se hacen llamar Bubasa, afincados en San Diego, en California. Es un proyecto de miembros de las bandas Jungle Fire y The Soul Fire Soul Ensemble. Básicamente tocan en directo, apenas tienen publicados un par de singles y su música pues es Latin Jazz, Soul y Funk instrumental. Militan en Coleman Records. Esto que acabamos de escuchar lleva por título Icebreaker. Pues vamos ahora hasta Alemania. Desde allí opera un colectivo formado por músicos alemanes y ganeses de nombre The Polyversal Souls. Su música pues es con un fuerte componente africano, pero de diversas influencias. Por ejemplo, este single que acaban de publicar es una versión de un tema suyo de 2015, Sat Nile, y son melodías de jazz etíope e hipnóticas percusiones africanas. The Polyversal Soul. We'll be right back. vuelta al funk más actual de la mano de una de las bandas más longevas y carismáticas en este panorama del soul y el funk europeo, los londinenses Speedometer, que para celebrar sus 25 años ya facturando discos y actuando, pues han entrado en los famosos Abbey Road Studios para grabar un par de discos que van a ver la luz este 2023. El primero ya lo tenemos aquí, Abbey Road Master de Funk Sessions, un disco, pues eso, de un portentoso funk. Esto lleva por título Backstreet Boogie. Pues vamos ahora hasta Ámsterdam. Allí reside una gran banda de soul y rhythm and blues europea, The Tips. Comenzaron en 2012 su andadura con la cantante Elsa Beckman y en 2018 se marchó, siendo sustituida por la talentosa Roxanne Hartog, quien escribió además la mayoría de las letras de su segundo disco y por ahora último de la banda, Another Soft Fire, de un disco de 2020. Pues en espera de otro trabajo vamos a disfrutarlos con este pegadizo soul funk llamado Damaged Heart, The Tips. This feeling it la voz de Martha High, una de las voces que acompañaron a James Brown, pues por unos 30 años, hasta que en el año 2000 lo dejó para girar con Matthew Parker y comenzar también una carrera en solitario dentro de ese resurgir del movimiento Soul Power. Esto que acabamos de escuchar, Dragging Me Down, aparece en un disco de 2012 de título Soul Overdue, grabado pues junto a la banda británica que antes escuchábamos, los Speedometer. Y otra banda británica, Mama's Gum, banda de soul pop, llevan ya como 15 años en activo, 5 álbumes y un par de EPs, su repertorio pues soul, funk, rhythm and blues y pop. Acaban de lanzar un disco en directo en un local del Soho londinense. En él se recogen algunas de sus canciones más aclamadas, como es este Good Love. Thank you. esta es otra banda alemana, The Mighty Mocambus, especialistas en el lanzamiento de singles de 45. Hicieron su debut en formato LP junto a Giselle Smith ya por 2009. Desde entonces pues siguen con los singles y algunos LPs. Han trabajado con gentes como Lee Field, Charlie Funk, nuevos talentos como Giselle Smith o Caroline Lacasse. Pues este es su más reciente single, Ballad of the Bombay Sapphires. Es un tema algo más caribeño, tropical, que sus trabajos anteriores. Y ya está, así hemos llegado al final de esta edición de Giroscopio Musical. Nos vamos a despedir con una formación afincada en Montpellier, en Francia, Lena and the Deep Soul. Tan solo tienen un LP publicado, Burn, en 2014, y después de eso pues no he encontrado nada más. La banda fue liderada por la cantante Lena Rhodes, y que a juzgar por algunas de las canciones tiene muchas de las influencias de Betty Davis. Pues vamos a cerrar esta edición con esta banda francesa de funk y rhythm and blues, Lena and the Deep Soul, y el tema Looking for Age. Nos encontramos la próxima semana aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical.